presidente Chávez, lo que tiene que pedir a la Asamblea Nacional es que le hagan una sola ley con un solo artículo, que diga lo siguiente: el ciudadano presidente Chávez está autorizado para hacer lo que le dé la gana en Venezuela, fuera de la Constitución. Eso es lo que hay que hacer, porque todos los días el presidente amanece con un capricho, con un odio, quiere destruir a todo el mundo, quiere quitarle las propiedades a todo el mundo, quiere someter a todo el mundo a su voluntad, quiere que todo el mundo sea considerado excremento, que todo el que disienta en este país sea liquidado. Eso es una dictadura. Yo creo que lo que tienen que hacer es una sola ley, ¿verdad?, donde le den atribución al presidente para que él haga lo que quiera, que él dicte leyes, que él dicte sentencias, él ordena a la fiscal, él le ordena a los tribunales, él le ordena a la asamblea. ¿Qué democracia es esa? ¿Qué país moderno es ese? Lo que estamos viendo es un capataz vestido de militar tratando de hacer lo que le da la gana con la nación venezolana. Frente a esa conducta dictatorial propia de los gorilas, Venezuela el 23 de enero tiene que dar un nuevo mensaje de libertad y de democracia, porque algún día, y será pronto, Venezuela recuperará su vigencia plena de los derechos civiles y políticos.